cabeza. Señor cantinero, brindemos por ella, ya que está tan lejos, ya que está tan lejos, y no creo que vuelva. La tuve en mis brazos una noche entera y traigo en mis labios el sabor a ella. Si tomando vino me olvido de ella, señor cantinero, tráigase dos vasos y una botella. Tráigase dos vasos y una botella.